Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Mejorar la comunicación para expandir los derechos es una de las consignas que extraemos del equipo latinoamericano de justicia y género, precisamente con su directora ejecutiva, con quien estamos en comunicación, Natalia Gerardi. Natalia, un gusto, y escuchamos con mucha atención esta cuestión que tiene que ver con herramientas para incorporar el enfoque de derechos en las coberturas periodísticas, más que nada. ¿Qué tal? Mucho gusto. Lo que habíamos observado desde nuestra organización, trabajando sobre el discurso de los medios de comunicación en relación con los derechos de las mujeres y en particular la violencia contra las mujeres, habíamos observado con preocupación la forma en que se daba la cobertura de estas noticias por parte de la prensa escrita, que es básicamente aquello que miramos. En nuestra observación, en las investigaciones que habíamos realizado, veíamos que la cobertura del tema en la prensa no siempre se hacía desde un enfoque de derechos. Esto quiere decir, entendiendo los problemas de violencia contra las mujeres y de violación de sus derechos como una violación de derechos humanos. Creemos que aportar el enfoque de derechos humanos al trabajo periodístico sería un aporte importante para mejorar la forma en que la prensa cubre estos temas. El trabajo de la prensa es sumamente importante, el trabajo de periodistas dedicados a cubrir temas que afectan a la sociedad en su conjunto es sumamente importante porque van construyendo también un discurso público, colaboran a la construcción de un discurso público que en la medida que sea lo más informado y lo más preciso posible va a mejorar también la calidad de las discusiones públicas. Por eso la idea de este trabajo era aportar una metodología para incorporar el enfoque de derechos al trabajo periodístico. Bien, lo que nosotros advertimos en uno de los informes que han producido ustedes precisamente es que en más de 4.000 notas periodísticas relevadas sobre violencia de género, apenas un ínfimo 2% hacía referencia a que se estaba vulnerando un derecho. ¿Nos podrías dar algún ejemplo, Natalia? Bueno, lo que hicimos durante un proyecto de una extensión de 18 meses fue mirar diariamente, todos los días, las publicaciones sobre violencia contra las mujeres que aparecían en más de una docena de diarios nacionales, de circulación nacional y local en Argentina. Entonces mirábamos todos los días aquellas noticias que publicaban sobre temas vinculados con violencia contra las mujeres. Uh-huh. Con una metodología específica analizábamos qué tipo de noticia era, en qué sección se publicaba, con qué alcance, con qué enfoque, etcétera. Y lo que veíamos era que la mayor cantidad de noticias publicadas sobre violencia contra las mujeres, que no son pocas, eran más de 200 noticias por mes, la mayor parte de esas noticias se publicaban en la sección policiales. Y eran noticias más bien breves, donde se limitaban a la descripción del hecho noticioso, se limitaban a la descripción de la noticia, la descripción de la situación de violencia, sin mayor análisis ni referencia a otras fuentes que pudieran contextualizar el problema. Entonces, si bien la cobertura de los temas de violencia es importante y es auspiciosa en lo que contribuye a visibilizar un problema tan grave para la sociedad, veíamos con preocupación que estábamos perdiendo la oportunidad de que estas noticias tuvieran una contextualización del tema y se pudiera transmitir entonces a la opinión pública el tema de violencia contra las mujeres como una forma de violencia que vulnera los derechos humanos, donde lo que hay en juego no es solamente el hecho noticioso policial de la violencia, sino que hay una violación de derechos humanos, hay deberes incumplidos por parte de diferentes autoridades y hay una demanda de justicia que debe satisfacerse. Entonces, lo que veíamos era que esto estaba realmente ausente de la gran mayoría de las coberturas periodísticas, y por eso pensamos, bueno, ¿qué podemos aportar para tratar de mejorar esa situación respecto de la cobertura de la prensa? Bien, y algunas de las conclusiones a que han llegado ustedes, por ejemplo, ¿es frecuente que el periodismo acuda a conocer a través de ustedes o de otras organizaciones algunos contenidos que tienen que ver exactamente con el ejercicio de derechos, o al revés, lo que ocurre en general es que el periodismo se ciñe demasiado exclusivamente al hecho noticioso sin otro contexto? Creo que la situación va cambiando y las dos cosas son ciertas. Hay periodistas, mujeres y varones que han incorporado en su práctica la contextualización del tema, que recurren a nosotras y a otras organizaciones de la sociedad civil y a otras expertas para mayor información, que incluyen información sobre lugares a los que las víctimas pueden acudir o donde buscar más información. Hay buenos ejemplos de periodistas, mujeres y varones, que incorporaron eso, creo yo, en su trabajo diario. Y hay, lamentablemente, otra cantidad importante que no puedo cuantificar, pero todavía vemos una práctica periodística que no incorpora ninguna de estas de estos elementos o de estas buenas prácticas, digamos, en la cobertura de las noticias. Creo que eso tiene que, digamos, creo que se vincula con una variedad de motivos. Hicimos una encuesta en un momento pequeña en nuestro sitio web, cuyos resultados pueden encontrarse en la web de la organización de ELA. Hicimos una pequeña encuesta para ver cuáles eran los motivos por los cuales esto presumiblemente podía ser así. Una de las respuestas tenía que ver con la educación y la formación de las generaciones de periodistas. Otro tiene que ver con las condiciones de trabajo, los tiempos en los que se elaboran las noticias y se publican. Y después también, obviamente, con el corte ideológico e editorial del diario, a qué espacio que tiene un impacto directo sobre el espacio que le dan al periodista o a la periodista para escribir la nota. O sea, no es lo mismo lo que puedo decir en una columna breve que lo que puedo hacer en una cobertura de una o dos páginas. Claro, es cierto eso. Bien, Natalia Gerardi, directora ejecutiva entonces de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, le queremos agradecer mucho estos minutos, este aporte, este testimonio. Y tenemos que seguir avanzando porque nosotros también, desde este espacio nuestro de la Defensoría del Pueblo de la Nación, procuramos que el periodismo, que la comunicación vaya asumiendo visiones mucho más enriquecidas, mucho más sustanciosas y no que se limiten exclusivamente al hecho, a veces con cierta tonalidad amarillenta, que tiene la información que se difunde en torno a las cuestiones de la justicia y el género. Gracias, Natalia. Un gusto, gracias a ustedes. Buenos días. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar www.defensor.gov.ar